Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Multiservicios, servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas, servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Micre 1360 Local 2. Nuevo teléfono 2944554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. Canasta ahorro en la anónima. Puré de tomate Arcor por 520 gramos, 750 pesos. Limpiador líquido Multimax Lavanda por 150 centímetros cúbicos, 1150 pesos. Toallas higiénicas Lady Soft Conal Normal Soft por 8 unidades, 1200 pesos. Encontrar los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercado La Anónima. Hola, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? Ecomendo cierra. ¿Cómo que cierra? Sí, pero cierra tu casa con las mejores aberturas, termopaneles y puertas. Eso ya lo sé. Hicieron todas las aberturas de mi casa y por eso siempre los recomiendo. Eco Windows. Aberturas de PVC. Mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Búscanos. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. En la esquina de Gallardo y Quaglia. Pan Diseño, la esquina donde las nuevas tendencias y la innovación se combinan. Super promo Trecar, solo lunes y martes. Cuadrada y bola de lomo, 10.800 pesos el kilo. Carnicería Trecar, carne fresca del frigorífico a su mesa. Y Sandy y Circunvalación. Las aberturas en PVC o aluminio para tu obra, Averline, la fabrica en Bariloche con perfiles de la más alta calidad. También con vidriería y termopaneles. Ahora con grandes descuentos y salí ganando con los mejores precios y asesoramiento en obra. Onelli y Brown. Consultas al 4437-895. ¡Viva la revolución de los descuentos! Vení a On City y aprovecha hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% off en celulares, televisores, calefactores, heladeras y mucho más. En OnCity.com o en cualquiera de nuestras más de 200 sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. El 10 de junio la familia festeja fuerte en Bomberos. Abel llega a Bariloche con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.link-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flecha Bus. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Oferta fresca sin la anónima. Milanesa de carne vacuna, 8.490 pesos el kilo. Bola de lomo Best, 12.040 pesos el kilo. Exclusivo con Plus. 20% de descuento en repollo blanco. Pagas 1.199 pesos con 20 el kilo. Y 20% de descuento llevando un kilo más de berenjena. Pagas 2.399 pesos con 20 el kilo. Supermercado es Anónima. Se inició una obra clave para la ciudad, la pavimentación de calle Sobral, desde Lordi hacia el sector del este. El objetivo de la obra es avanzar hacia calle Rivadavia, mejorando la conexión con el Lordi y facilitando la circulación en una zona estratégica del eje urbano. Este importante proyecto es posible gracias a la decisión del intendente Walter Cortés, quien reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Bariloche. Municipio Bariloche, estamos haciendo. Agendanos en WhatsApp 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1.

FM 103.1, Radio 6. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Mañana en Radio 6 103.1. Excelente calidad en carnes Tony de Elfen y Sarmiento con estas ofertas: un kilo de paleta o roast beef, más un kilo de osobuco, más un kilo de picada. Todo 30.000 pesos. Oferta en efectivo válida hasta agotar stock. Carnes Tony, lunes a sábado de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30. También domingos de 10 a 13, frente al velódromo. En Felemax, el corralón de Avenida Circunvalación Kilómetro 10, gran liquidación de placas de yeso. Aprovecha para tu obra de construcción en seco y terminaciones. Gran descuento por contado. También especiales bonificaciones en la cotización de tu obra en seco. En la Anónima, Especial Teams. Exclusivo con Plus. 2x1 en remeras. 40% de descuento en pantalones, calzas, buzos y suéteres. Y 35% de descuento en camperas y chalecos de abrigo. Supermercados La Anónima. Está en marcha el régimen de regularización catastral 2025 de la provincia de Río Negro. Si tu propiedad está registrada como baldío y tenés construcciones o mejoras, declaralas para evitar sanciones y multas. Hasta el 30 de junio de 2025, presenta el plano de obra más la foto de fachada para actualizar la información. ¿Cómo hacer?

Super promo Trecar hasta el jueves. Picado común llevando más de 2 kilos, 7.600 pesos el kilo. Carnicería Trecar. Carne fresca del frigorífico a su mesa. Esandi y Circunvalación. Hace tiempo que algo pinta bien en mi ciudad. En la sucursal de Lordi Santa Cruz de Pinturería del Centro tenemos un 30% de descuento exclusivo. 30% sí, de descuento en este local. Si no lo conoces, pasá y aprovechá esta super oferta especial. 30% de descuento. Te esperamos en nuestra sucursal de Lordi 1143 Casi Santa Cruz. ¿Qué esperas? Lo mejor lo encuentro en Pinturerías del Centro. Pinturerías del Centro. Calidad para tus proyectos. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. ¿Qué significa ser local? Ser local es saber que cuentan con vos y que nunca vas a estar solo. Es sentirte seguro entre quienes mejor te conocen. Horizonte Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Número de inscripción 261. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Temporada rebaja de precios en Supermercados Todo. Con 45% de descuento en yogur batido La Serenísima. Clásico entero por 480 gramos. Pagás 2.350. Con 30% de descuento en cereal Kellogg Zucaritas por 240 gramos. Pagás 2.050. Aprovechá esta temporada rebaja en el Todo. El 10 de junio la familia festeja fuerte en Bomberos. Abel llega a Bariloche con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.link-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Antes de que tiemble el bolsillo de frío, abrigalo con OnCity Crédito. Resistí el fresquete en hasta 24 cuotas fijas y con hasta 20% off en todos nuestros productos. Con primer pago en junio, crack. Esperé el invierno bien equipado. En OnCity.com y en nuestras más de 200 sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. Radio 6 FM 103.1. La radio de todos. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Para, escuchá esta promo espectacular. Conjunto de somier con colchón de dos plazas Canon, lo podés pagar con tarjeta en 6 cuotas de 79.900. Y además te llevas 2 almohadas de regalo. Donde, como siempre, acá en Bariloche, la fábrica muebles, Peche 765, o nuestra tienda online, lafabricamuebles.com.ar. No te lo pierdas. Disfruta el calor del hogar con estufas Lepen de Felemax. Todos los modelos con caños de ventilación. 12 cuotas sin interés. Descuento 20% por pago contado. Felemax La Ferretería. Lonquimay 3885. Máquinas y Jardín. El Ordi 690. O el Corralón de Avenida Circunvalación, kilómetro 10. En la esquina de Gallardo y Cuaglia. Palm Diseño. El equilibrio perfecto entre diseño y función. Griferías, pisos, sanitarios, revestimientos y accesorios para las obras de hoy con sentido de futuro. Palm Diseño, un concepto inspirador. En Jumbo tenemos todo lo que necesitas, desde la primera salita hasta la universidad. Librería artística, librería escolar y librería técnica. Vení a Jumbo, porque desde el primer día, todos los días, Jumbo va con vos a la escuela. Jumbo te acompaña toda la vida. Para su comodidad, Corralón Andino tiene estacionamiento propio. Y ahora, para su comodidad, Corralón Andino tiene estacionamiento.